Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Es un gusto saludarles como todos los miércoles en este horario para dar oportunidad que la gente de teatro nos venga a contar de sus proyectos y les invite de viva voz a que se permitan la experiencia de vivir la magia del teatro. Se hace mucho teatro en Xalapa. No se tienen tantos teatros como se quisieran, pero hay varios. Y es una ciudad en la que se hace teatro como pocas en provincia. Sin embargo, bueno, pues la ciudadanía, los originarios de Xalapa y la mucha gente que llega a radicar a la ciudad, aún teniendo esta oportunidad, esta facilidad de la cercanía, de lo accesible en los precios y demás, pues hay mucha gente que todavía no está yendo al teatro. Y en ese afán, con ese interés, es que llevamos ya más de 5 años aquí en Radio Universidad Veracruzana con este espacio, el de convocar a nuevos públicos, el de informar al público que ya es afecto al teatro, que ya lo tiene ahí en su menú de actividades, de entretenimiento y de formación, de informarle pues dónde hay funciones, de qué van y demás. Pero pues esa es la gente que ya solita busca en el periódico. Su sección favorita es la de cultura, por ejemplo, ¿no? A lo mejor la policía, que la hace un poco aparte, dice, mejor esto no lo veo. Y busca ya ahí qué se está promoviendo. Y lo mismo ocurre en los medios. Pues en el dial, en el internet, en la radio, pues buscan programas como este nuestro de Radio Universidad Veracruzana o de otros espacios, con el afán de decir, vamos a ver qué hay que ver el fin de semana. Para ellos tenerlos informados, pero siempre con el interés también de a muchos otros que a lo mejor todavía no van al teatro, tocarlos ahí. Meterles la curiosidad, la inquietud, la posibilidad de que se permitan sumar a su abanico de oportunidades de esparcimiento, de sano entretenimiento, el teatro. Y entonces, pues cada miércoles tenemos aquí algunas propuestas que van desde el teatro cabaret, el clown, títeres, de todo estilo y género de teatro. Afortunadamente se puede contar en Xalapa. Esta noche nos visita un joven director, él es Francisco Jácome, es egresado de la Facultad de Teatro, es muy joven pero ya está dirigiendo teatro y tiene una obra que se está presentando en el JJ Herrera, en el centro de la ciudad, un teatro con la formalidad completa. Y al que podríamos llamar bien el teatro de la ciudad, el JJ Herrera. Buenas noches, Francisco. Hola, buenas noches. Gracias. Bienvenido. Por el espacio. Gracias. Bienvenido. ¿Ensayaron hoy? No, ayer. Ayer hubo ensayo. Ayer hubo. ¿Dieron función la semana pasada? Sí, el pasado domingo 10 de domingo marzo, 10. Dimos nuestra primera función. ¿Primer función de? La casa de Bernardo Alba, de Federico García Lorca. Ni más ni menos, del maestro Francisco Federico Lorca. ¿Fue su primera función ahí en ese teatro? ¿Fue estreno o ya habían dado funciones antes? No, fue un remontaje. Esta obra la estrenamos el año pasado en el Festival Universitario del UV. Y bueno, el festival nos había planteado como que diéramos una postemporada. Por razones personales y escolares no se pudieron dar esas temporadas. Entonces, ahora, pues ya después de unos meses, se volvió a retomar con nuevas personas, o sea, como tres personas nuevas. Hay un cambio ahí en el elenco. Hubo un cambio. ¿Necesario? Bueno, pues sí, necesario también como pues, con las... hay algunos estudiantes, por ejemplo, que todavía tenían pues cosas que hacer en la escuela, entonces se les dificultaba el seguir con las funciones. Entonces, pues también el proyecto siguió porque las actrices querían también pues seguir con esta obra, ¿no? Y que no solo se quedara en lo que fue el año pasado en el festival, sino que se siguiera montando. Y pues bueno, ahorita el JJ Herrera nos abrió las puertas para que pudiéramos presentarla. Y dieron su primer función el domingo pasado. Sí. ¿Qué tal el público? ¿Cómo estuvo de asistencia? La verdad yo quedé muy satisfecho, incluso el director del JJ Herrera quedó muy sorprendido porque tuvimos un lleno total. Cosa que no es como muy común, lamentablemente, debería de ser, sí, pero estuvimos lleno y la respuesta hasta ahorita ha sido favorable. Muy bien. Y bueno, el público lo tomó de una manera como muy, muy, muy aceptable, muy, muy empática también. Sí. Oye, excelente. Pues qué bueno que nos, miren, nos viene a invitar a una obra que está teniendo muy buena aceptación, que tuvo muy buena respuesta en su primera función, pues entonces digna de tomarse en cuenta, no es así como de que, pues el público no está yendo, ¿no? ¿Quién sabe? No, oye, qué bueno, qué bueno. Y bueno, yo habría de destacar el hecho de que montes la obra de un autor y de un autor muy muy reconocido, cuando pensaría que en porcentaje es mayor el número de obras que se presentan de autoría propia de los directores o de jóvenes que deberíamos pues llamar autores contemporáneos, definitivamente, pero que no cuentan con este reconocimiento histórico. Claro. Como podría, como puede y lo tiene, Lorca, ¿no? Sí. Entonces no es tan frecuente. No, lamentablemente no es tan frecuente. Los clásicos son obras maravillosas que lamentablemente ya no se exponen como tal. Ajá. A veces da la impresión de que dicen, ya no la saben montar. Claro, o que son aburridas, se puede pensar eso. O que tomas y dices, no, pues voy a hacer la obra mejor a mi medida y a mi tamaño. Claro. ¿No? Sí, o a veces también, lo que yo he visto también es que las tienen tan enaltecidas que no se atreven a bajarlas y a exponerlas, ¿no? O sea, todos conocemos a Shakespeare, todos conocemos Romeo y Julieta, pero no hemos visto la obra de Romeo y Julieta, ¿no? Entonces, los clásicos es algo que a mí en lo personal me gustan. Ahorita hice una productora que se llama Andronicus Producciones Escénicas, la cual busca acercar el teatro clásico a jóvenes audiencias, ¿no? Claro. Y en especial aquí en Jalapa, que bueno, es uno de los... Jalapa es un recinto cultural por naturaleza, ¿no? Y creo que hace falta pues que haya una divulgación más del teatro clásico. Claro. En este caso, bueno, pues es García Lorca quien me atrevía a montarlo. A tocarlo. La última vez que lo montaron aquí me parece que fue la compañía titular de la UV hace como 30 años. Y fue la última vez que se presentó Bernardo Alba aquí en Jalapa como tal. Como tal. Sí. Sí, muy interesante. Yo no resto desde luego méritos a los jóvenes autores. Claro. Mencionaba hace un ratito a Lucila Castillo, que estrena mañana Planeta Nube, ¿no? Y que ha tenido muy buena aceptación con otras puestas en escena con su compañía. Leche de Gato, ¿no? Isla Elefante. Otras gentes como Tony Ortiz, que también escribe varias de sus obras para Epitafio Producciones y que han ido adquiriendo formación como tal, como dramaturgos. Sí. Está Alan Blasco también de los egresados de la facultad, que también escribe textos, no todos los monta, es decir, los actúa o los dirige él, y en algún caso le dirigen otras personas, y tiene un rato teniendo actividad teatral en la Ciudad de México, y así otros, pues ahí está Wences y Lala, ¿no? También sí, que tuvo mucho éxito. De Adrián Vázquez, que es de él, ¿no? Sí. Y él la dirige. Entonces, no, de ningún modo resto yo méritos a lo que se está escribiendo actualmente. Claro. Pero de pronto, como dices, están ahí los clásicos, incluso los mexicanos. Por ahí alguien montó un Sigli, ¿no? Sí. Y tuvo temporada acá. Y pues yo creo que Carballido ya también empieza a entrar en ese. Los clásicos. Sí, entre los clásicos y que se debieran montar más. Sí. ¿Cómo abordas tú esta obra en su época, o hiciste una adaptación o una tropicalización de la obra? Sí, se hizo una adaptación de la obra. Uh-huh. En primer lugar, porque cuando se montó para el festival, las obras tenían que durar una hora exactamente. Entonces la obra de Bernard Alba, leída, dura como hora y media, hora 40, quizás, es una obra algo larga. Uh-huh. Entonces, bueno, se hizo una adaptación para que la obra pudiera durar una hora exactamente. Bien. No se respetó como la época como tal en la que estuvo escrita, uh-huh, porque eso infiere como un trabajo todavía más grande del contexto de la obra, del lenguaje, claro, lenguaje corporal, lenguaje verbal. Entonces, pues no podría decir que se mexicanizó, uh-huh, como tal, pero sí se, por ejemplo, las palabras de España como vos, vosotros, uh-huh, todas esas cosas, pues sí se actualizaron. Se actualizaron, realmente. Se podría, uh-huh, decir que solo se actualizaron algunas palabras. Uh-huh. De ahí en fuera la estructura de la obra sigue exactamente igual y se respetó tal como está en el texto. Claro, ¿visualmente? Visualmente, pues... ahí sí, pues, que ver escenografía, vestuario, ¿cómo lo resuelves? Pues ahorita el vestuario, bueno, lo manejé como lo indica en el texto, las mujeres, uh-huh, vestidas de negro por el luto, uh-huh, la ropa pues no, ¿cómo se dice? No refiere a una época específica, uh-huh, ¿no? O sea, también lo que yo quería era que no pareciera como que esté mucho antes o actual, sino que, uh-huh, el público se quedara como con la idea de cuál podría ser la época, ¿no? Y que realmente es una obra que, a pesar de que ya tiene muchos años de que estuvo escrita, puede ser actual totalmente, ¿no? Como que ocurre con todos los clásicos, que, ¿no?, es la búsqueda de la libertad de cualquier forma. Entonces, uh-huh, pues viéndolo de esa forma y teniendo en cuenta como el propósito y el fin de la obra, realmente no te tiene que dirigir hacia una época en especial, porque son sucesos que siguen pasando, ¿no? Que año tras año el humano se sigue repitiendo y no, uh-huh, cambia, cosa que pasa con Shakespeare, por ejemplo, con Ubu Rey de Alfred Jarry. O sea, uh-huh, hay muchas obras que nos remiten incluso, ¿no?, a personajes que tenemos ahorita, por ejemplo, en la política, ¿no?, o en la sociedad, uh-huh, como tal. Uh-huh. ¿Eh? ¿Tu elenco qué tan numeroso es? Pues son 10 mujeres y un actor, 10 actrices y un actor. Ahí somos 11. 11 en escena. Tengo una amiga que me ayuda en la asistencia de dirección. Uh-huh. Y yo, somos 12 personas las que estamos ahí trabajando. Es un grupo numeroso, ¿no? Sí, demasiado. Ese también es otro de los fenómenos en el teatro. Que se tiende a buscar obras con elencos más reducidos. Sí, también por eso no se montan los clásicos. Normalmente son, uh-huh, 20 personajes, 30. Uh-huh. Y pues a veces uno como creador independiente sabe que no es redituable, ajá, a que metas 15 personas, ¿no? Y sí, porque, como lo dijiste al principio, el boletaje aquí en Jalapa es muy barato, ¿no? Uh-huh. Máximo, ya te cobran como 100 pesos, ¿no? Sí. Quizá. Pero, por ejemplo, en Ciudad de México el boleto más barato lo vas a encontrar en 250, 300 pesos, ¿no? Jalapa todavía, a pesar de que tiene una gran oferta cultural, no está acostumbrada a pagar más, ¿no? precisamente porque hay demasiada y Jalapa es muy pequeño. Entonces, sí. Si el boleto te lo ya dan en 200, pues no van a ir. Claro. Entonces, creo que también esa es una razón por la cual no se montan los clásicos, por el número de personas, o se tendría que hacer adaptaciones para que con menos personas se pudiera contar una historia, ¿no? Pero a veces es, pues, complicado, ¿no? Por ejemplo, ahorita con Bernarda Alba, que son 10 mujeres en escena, ¿cómo la contaré yo si tengo 5 actrices nada más? No sé, sería como muy difícil y creo que no se podría, ¿no? Entonces, sí, definitivamente. Sí, es un problema el número de personas. El número de personas. Pero bueno, referirles esto a quienes nos están escuchando. Es una obra de teatro con un gran elenco. Esa es una parte interesante. A lo mejor son muchas las obras en las que vemos este... Bueno, por un lado están los unipersonales, claro, ¿verdad? Pero otras, pues, en que vamos y vemos a 2, 3 gentes en escena. La historia es así, se cuenta así. Pero definitivamente son otros los ambientes, las vibraciones que se alcanzan cuando tienes un colectivo, sí, en el escenario. Y más en una obra de este tipo, que en el que el tono de las discusiones entre los personajes, ¿no? Sí. Llega a ser fuerte, intenso. Sí, a mí algo que en lo personal me gusta mucho es cuando el escenario está lleno de actores. Es algo que me gusta mucho visualmente. Y hasta ahorita las obras que he dirigido tienden a hacer eso, a estar con muchas personas. Uh-huh. Te comentaba, por ejemplo, al principio que tengo un grupo en Los Altos, uh-huh, que pertenece a Yahualulco, que son niños y jóvenes con los cuales hemos hecho algunas obras, y en escena están 11, 15 niños, y 8, 9, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que aprendí a tener paciencia con los niños y por lo tanto tengo paciencia ahorita con las mujeres de Bernarda. Ajá. Te comentaba de mi, con la obra con la que me titulé, uh-huh, con Calígula. En escena éramos 12, 5 actores que tenían máscara, 5 que eran el coro, la voz de cada personaje, porque como teníamos máscara completa no podíamos hablar, por lo tanto necesitábamos un coro. Uh-huh. Entonces ahí van 10 y 2 músicos que estaban tocando en ese momento. Entonces sí es como una vertiente de las obras en las que ya sea produzco o dirijo, que hay como mucha gente, porque creo que igual es como un sello personal que tengo y que en algún momento espero ya dirigir por fin una de 2 personas nada más, ¿verdad? Ya es necesario también. Como experiencia. Sí. Pero de pronto, pues es un reto, ¿no? Siempre el solo trazo, cuando tienes a mucha gente en el escenario, sí, ¿no? O sea, el solo trazo, la coreografía que se da a lo largo de la representación es más complicada, pues, si tienes a 10 gentes en el escenario, sí, claro, en determinados momentos, aquí sí son solo 2 gentes. La casa de Bernarda Alba, sí, precisamente. ¿Tienen función el domingo? Sí, este domingo 17 a las 6:30 de la tarde en el JJR. Un horario muy cómodo, 6:30 de la tarde. Sí. En domingo, centro de la ciudad, qué mejor, qué más se puede pedir. Muy céntrico, en Jalapa, una zona que fue renovada hace algunos años, de tal manera que hay una galería peatonal por, sí, allí, todo ese tramo entre el Parque Juárez y Allende, uh-huh, es peatonal. Entonces es una zona bonita de la ciudad. ¿En cuánto están las localidades? Ahorita estamos manejando una promoción que nos funcionó mucho la vez pasada, entonces la queremos volver a retomar. Repetir, muy bien. Que estamos ofreciendo los boletos a 50% de descuento para que el precio todavía sea más accesible y que el costo no impida acercar el teatro clásico a la gente. Claro. Entonces ahorita los boletos están en 50% de descuento, los pueden encontrar en taquilla, uh-huh, ya sea 14, 15 y 16 de marzo. El 14 pueden ir de 12 a 20-30 horas, el 15 de 10 a 20 horas y el 16 de 15 a 20 horas. Taquilla del teatro. En la taquilla del JJ Herrera. Y ya el día, ya en taquilla, las localidades tienen un precio de 100 pesos general y 80 estudiantes. 100 pesos general, 80 estudiantes. Pero estos días previos a la función se tiene un descuento del 50%, sí, lo cual Pues nos dice Francisco, hace con el afán de que el teatro clásico llegue al público. Y yo digo, pues para que sea fácil invitar a a alguien más accesible, ¿no? Sí, invitar a alguien, ir en familia o en grupo de amigos, sí, ¿no? En la medida en que el precio es más accesible y es más fácil convocarse a ir en grupos de amigos. Sí. Encontrar en ello a lo mejor un atractivo. Es decir, que sea una práctica para hacer comunidad, ¿no? Claro. Así como vamos a las fiestas, ¿no? O sea, se convoca, vamos a una fiesta y pues, se hace el grupo de 4, de 5, de 6 amigos entre chicos y chicas para ir a una fiesta o un evento musical, pues que igual pueda ocurrir para el teatro. Y claro, el descuento pues es una buena posibilidad, sí, para hacerlo. ¿De dónde eres, Francisco? De aquí, de Xalapa. De aquí, ándale, miren, de los pocos jalapeños. De los pocos, de sí, los pocos jalapeños que andamos quedando sí, en ciudad. Y tú no dices Abrón. Abrón, sí. ¿Ah, sí? Oh, caramba, yo que ando defendiendo no, que no, yo digo que los jalapeños no decimos eso. Sí, que, sí. ¿Y seguro eres Xalapa o eres de La Joya? No, de Xalapa. Ah, ¿por bueno, qué? Porque eso digo yo, que todas estas versiones que corren en redes sociales sobre las formas de hablar de los jalapeños, las promueven curiosamente gente que no es de Xalapa. O sea, a mí me pueden caer muy bien, me pueden parecer gente muy creativa, entusiasta y trabajadora, pero que no son de Xalapa. Y te voy a referir a alguien, Amada Rivera, por ejemplo, que se mueve mucho en redes sociales con sus videos de la cafetóloga y hace stand-up y con un grupo de chicos hacen diversas actividades, promueven este concepto, esta forma de creer que los jalapeños tenemos esos modismos. Ella no es de Xalapa, y así otros de los chicos que promueven mucho esta idea no son de Xalapa, no son de acá. Y ocurre que quizás se han encontrado con gente que tiene una forma de hablar curiosa, que cuando les preguntas de dónde eres, te dice de aquí, de Xalapa. Les preguntas alguna referencia más específica de direcciones, de ubicaciones o de la historia de la ciudad y te das cuenta que no la conocen porque no son de Xalapa. Son de La Joya, son de alguna otra comunidad, pero indebidamente les apena su origen y prefieren decir que son de la capital, ¿sí? Y esas personas son las que usan, creo que estas formas reducidas o disimuladas de las palabras altisonantes. Yo sostengo la teoría de que los jalapeños, efectivamente, a diferencia de los porteños, el porteño es alegre y de palabra suelta. Y lo mismo que en el puerto de Veracruz, en Alvarado, pues que es famosísimo, porque la picardía campea llanamente en cualquier conversación, sí, sin que esta resulte ofensiva. Es más, creo que entre más fraterna es la comunicación entre las personas, más picardías hay, ¿no? Sí, claro. Y entonces vas de H's y P's para allá y para acá. Porque allá le es natural, y el jalapeño tiene una forma distinta de manejar el lenguaje y entonces no usa tanto las palabras altisonantes. Pero yo sostengo la teoría de que cuando un jalapeño va a decir una palabra altisonante, la dice como es, pero además la dice con la connotación ofensiva, claro, que lleva. O sea, no te la va a decir en tono de amistad, sino que le va a dar el valor de su significado. Y que la gente de las comunidades salideñas, cuando llega a Xalapa, sobre todo en el principio, en el que los más éramos jalapeños y no éramos tan cosmopolitas como ahora, llegaban y entonces se apenaban ante los jalapeños, que no suelen decir picardías, y ahí es en donde las empezaron a hacer disimuladas y contraídas, y entonces ya dicen Abrón, Utamano, ¿no? Sí. Sí, canijo. Chinitas por... ¿no? Por otras, pero bueno. Pues es un gusto, Francisco, que nos estés invitando a esta puesta... en escena. ¿Es la última función la de este domingo? Sí, por el momento sí es. Por el momento, sí. Sí, sí, sí. Hay que aprovechar a ir porque es una obra difícil de que dé más funciones. Yo creo que está en el ánimo de ustedes. Sí. Sobre todo con la respuesta que están teniendo del público. Como de sí volver a presentarse, ¿no? Sí, vamos a ver. O sea, teniendo buena respuesta, como que sí dan ganas de buscar nuevas funciones. Sí, sí, sí, pues en cuanto el teatro nos vuelva a abrir las puertas, yo creo que... El JJ Herrera, ¿qué otro foro les gustaría? Pues por el número de personas, sería por ejemplo el foro Torre La Fam de la facultad, que o, es el, amplio, o el Teatro del Estado, quizá. Ya, ya, ya. Incluso Área 51 podría llegar también. Está más o menos como era Casa del Lago, ¿no? Ah, por, Casa del Lago, por ejemplo. Por cierto, Casa del Lago ya viene su reinauguración, ya, ¿no? Ya pronto, pronto. Ya pronto. O sea, a lo mejor estar en contacto ahí. Ahí vamos a estar, seguramente. Sí. Nos estás escuchando Arturo Sandoval, la maestra Beberido. Aquí los muchachos de la casa de Bernarda Alba les gustaría ahí. Sí, claro, continuamos. Abren las puertas. Ahí estar en la programación porque necesitan un foro así amplio. El centro recreativo tiene muy buena ubicación, pero está pequeño. Es muy pequeño, sí. Está muy pequeño. Sí, ahí sería para obras en pequeño formato, como son obras, por ejemplo, de títeres. O que son obras de dos actores, por ejemplo, uno, ¿no? Sí, sí, sí. Podría ser. En abril vamos a estar con Calígula el 13 y 14, igual en el JJR. En abril 13 y 14, muy bien. Qué bueno que te acordaste de mencionarlo para adelantarle al público. Entonces, la oportunidad es para ver este domingo La Casa de Bernarda Alba. Sí, sí. Ya a mi mamá le gustaría esa. Sí, pues, le encantan las series españolas y las históricas, sobre todo le gusta mucho. Y solo es una referencia, seguro mucha más gente, como a Doña Gloria, le gustará una obra de este tipo, ¿no? Sí. De este perfil. ¿De quiénes te acuerdas que te están acompañando ahí en el elenco? ¿De todos los nombres o de algunos? Sí, sí me puedo acordar de todos. Se usa poco mencionar a los actores y las actrices acá en Xalapa. Sí, bueno, pues ahorita nos acompaña como Bernarda Alba, Andrea Córdoba. Andrea Córdoba. Uh-huh. Como Poncia es Gretel Ortiz. Uh-huh. La criada es Aremi Hernández. Ah, ya que ella está en Érase una vez un rey. Érase una vez un rey. Ah, bueno, pues hay una recomendación ya, ¿no? Porque habrán oído hablar de ella. Sí, seguramente. Sí, ok. Angustias es Marlene Pedreguera. Uh-huh. Adela es Mariana Mancera. Amelia es Juni Cervantes. Magdalena es Ana Laura Hernández. Ay, se me olvidó. ¿Cómo se llama? Martirio es Carmen Conde. Y la abuela, que se llama María Josefa, es Violeta Magaña. Y Violeta también. Violeta Magaña, sí. Ajá. Y Pepe el Romano es Javier Barcelata. Javier Barcelata, bueno. Pocas veces se menciona a las actrices y los, y los actores. A veces el director en los carteles, ¿verdad? Sí, pero sí. Poco en publicidad o en carteles se llega a mencionar a los elencos cuando pues quizá valdría la pena, tal y como se dieron cuenta, al menos de las actrices que acaba de mencionar Francisco, pues ya identifiqué a dos de ellas. Aremi, porque es hija además de un gran amigo de Jaime Federico Hernández y Saavedra, que dirige Érase una vez un rey. Y Violeta Magaña, porque ha estado aquí varias veces con nosotros, está en Isla Elefante. Isla Elefante, ¿no? Sí. Está en Isla Elefante, por ejemplo, y aparte la vimos en Roma al final de la vía. Sí. Sí, hasta ahí creo que la he visto, pero la encuentro que está en otras cosas también, o produciendo y demás. Sí, sí. Y que yo creo que eso debe empezar a ocurrir con el público también. Que de pronto diga tal obra, oye, pues si es fulana o fulano, sí, ¿no? Que ya vimos en tal obra, que la gente de pronto diga, y esta obra, pues está muy bien, y qué tal, pues no sé, a lo mejor, ¿quién la dirige? Francisco Jaco, no, sí, vamos. Sí, ¿no? Que esperaba que la gente diga. Ojalá. Ajá, que diga, no, sí, vamos. ¿En serio, sí? ¿No te acuerdas? Vimos La Casa de Bernarda Alba, que sí nos gustó. Entonces le podemos apostar que nos guste otro montaje. Claro. Entonces, pues el gusto que te diste el tiempo de venir para invitarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. 6:30 p.m. 6:30, este domingo 17 de marzo. Los boletos ya están a la venta. Ya están a la venta. De preventa. Cuestan 100 pesos o cuestan 80 pesos. Pero si vamos ahorita estos días, o sea, mañana, jueves, viernes, el sábado, en la taquilla del Teatro JJ Herrera, mañana es a partir de las 12 del día y hasta las 8 de la noche más o menos. Pero el viernes y el sábado desde más temprano. Sí, desde las 12 del día, 10. Y sí, y ya el viernes y el sábado desde las 10, me dijiste. Sí. Hasta las 8 de la noche. Hay un amplio margen de, sí, claro, de horas, 8, 10 horas, para ir y comprar el boleto. Y entonces nos sale a la mitad de precio. Sí. A 50 pesos, pues ya. Muy, muy económico, más barato que el cine. Y, sí, con la, y con la comodidad y el ambiente de un cine, porque el foro tiene bien sus butacas y es, sí, muy, es muy cómodo. Es muy cómodo el teatro, muy amplio. Y le cabe un montón de gente. Sí, caben 300 personas aproximadamente. Algo así, si no es que más. Entonces, un poquito más. También como público, también se siente muy bonito estar entre un grupo de público más, más grande. Porque se perciben las exclamaciones y los murmullos dentro del público de cómo vamos reaccionando a lo que está sucediendo en la escena. Y los finales son estremecedores porque el aplauso es más estruendoso, entre más somos, ¿no? Sí, claro. Entonces es mucho más rico y mucho más intenso. Entonces la invitación, pues, para aprovechar el precio de preventa. Sí, claro. También tenemos una página en Facebook que se llama Andronicus Producciones Escénicas. Ahí pues hay más datos sobre los precios de taquilla, las funciones y próximos estrenos. Ahí lo pueden encontrar también. Ahí entonces le dan like y entonces ya se quedan como apuntados, como si tuvieran suscripción, para cada vez que Andronicus tiene una noticia o algo nuevo y la publica, nos notifican y ya podemos ver allí. Estar muy al tanto de esta función que es el domingo, pero sobre todo también porque en abril regresas Calígula. Con Calígula, otro clásico también. Otro clásico de Albert Camus. Ah, exacto, con Calígula hacia el medio mes. Sí. Hacia el medio mes, 13 y 14. 13 y 14. 13 y 14. Bien, pues te vamos a dar oportunidad porque me decías que te tienes que retirar. Sí. Bueno, te vas a otro lado. Así es que agradecemos a Francisco Jácome su visita, la invitación al público para que vayan a ver La Casa de Bernarda Alba. Sí. Identificamos el programa, regresamos enseguida. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx. Y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Regresamos, amigos, aquí en Escenaria para continuar invitándoles al teatro. Ya hicimos mención de Planeta Nube, que se estrena mañana en Área 51, en el foro Área 51, aquí en Clavijero, la compañía Nosotros, Ustedes y Ellos, de Lucila Castillo, en donde, entre otros, actúan José Goro, que ha estado con nosotros, Violeta Magaña, que acaba de ser mencionada, que está actuando también en La Casa de Bernarda Alba. Actúan algunas obras que ya ha presentado esta compañía. También de la autoría de Lucila Castillo. Ocurre que ellos apenas van saliendo de ensayo, estuvieron en el teatro todo el día. Eso ocurre mucho precisamente cuando están por estrenar. Ocurre que el estreno es mañana. Entonces ellos han estado muy, muy ocupados y eso no les permitió acompañarnos en vivo, si bien nos envían su información y nos solicitan que la compartamos con ustedes, amigos del auditorio, que mañana estrenan una nueva producción. Ellos son la compañía, nosotros, ustedes y ellos, de quienes hemos visto en la escena de forma muy memorable, porque han tenido muchas funciones además, Isla Elefante y Leche de Gato. Isla Elefante y Leche de Gato. Obras de teatro con las cuales han tenido una excelente aceptación, han tenido reconocimientos, premios, han dado muchísimas funciones en la ciudad de Xalapa e incluso en la ciudad de México. También, entonces, esta misma compañía, su dramaturga, su directora Lucila Castillo y el cuerpo de actores tienen un estreno mañana bajo el título de Planeta Nube. El estreno es del 14 al 17 de marzo en Área 51, Foro Teatral, que está en Revolución 307, aquí en Xalapa. Las localidades tienen un costo de 100 pesos. Hay descuentos de 70 pesos, los habituales para maestros, estudiantes e INSEN. Y los niños pagan 40 pesos. 40 pesos para ver Planeta Nube, un estreno que su temporada de estreno es del 14 al 17 de marzo. Es decir, desde mañana, jueves, viernes, sábado y domingo, es su temporada de estreno de Planeta Nube, con la recomendación y la garantía de nosotros, ustedes y ellos, la misma compañía de Isla Elefante y de Leche de Gato. Ahora Planeta Nube se presenta el jueves y el viernes a las 8 de la noche, el sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Los nuevos horarios que instituyó Área 51, basados en una encuesta a su público asistente, al público consumidor de teatro, y que viene poniendo en práctica pues el último año. Toda función de teatro que se presenta ahí, jueves o viernes, va a las 8 de la noche, los sábados siempre a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. La invitación para ver ese estreno a partir de mañana. Y bueno, ya que disponemos de un poco de tiempo libre, ya que nuestro invitado Francisco Jácome, por compromisos, tuvo que retirarse, pues como hacemos siempre, nos permitimos escuchar un poco de música, de la música que se compone o se produce en la ciudad de Xalapa. En este caso, quiero compartir con ustedes un poco de música de una puesta en escena, de un espectáculo teatral de la maestra Alicia Pacheco, que estuvo en los escenarios jalapeños, y se trata de Estirpe de Ciclón, Crónica del Caribe. Fue un espectáculo unipersonal de la maestra Alicia Pacheco, y si bien la música es de autores de diferentes orígenes, entre los que están Joan Manuel Serrat, Chico Buarque, Pedro Guerra, Luis Palés y veracruzanos Agustín Lara y David Haro, pues la interpretación, el montaje es una producción local. Así es que voy a compartirles, a que escuchemos juntos en primer término de Joan Manuel Serrat, en la voz de Alicia Pacheco, con guitarra y coros de Paulo Piña, tres de jarana, bajo y arpa de Fausto Contreras, percusiones de Cristian Garrido, del espectáculo Estirpe de Ciclón, Crónica del Caribe, Alicia Pacheco, de Joan Manuel Serrat, Mediterráneo. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas yo, que en la piel llevo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Argeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Nací en Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Continuamos en Escenaria. Estoy teniendo comunicación con Laura Castro, quien está presentándose en el Teatro La Caja de la Universidad Veracruzana. Ella está presentando La Niña que olvidó su nombre, ya desde la semana pasada, por lo menos, está con este teatro biográfico, La Niña que olvidó su nombre. Entonces, estoy en comunicación en este preciso momento con Laura Castro, porque les quedan funciones 2 semanas todavía. Esta semana y la siguiente. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer y que podemos hacer es que ahorita les cuento sobre La Niña que olvidó su nombre, y la próxima semana tenemos aquí a Laura Castro para que ella misma platique con nosotros para todos ustedes de esta puesta en escena, de su experiencia ya con el público, les invite a sus funciones y ya de paso que nos cuente por qué anda diciendo que se va, que se está despidiendo de actriz. Como ven, a veces nos ponemos un poquito aquí medio ventaneando y que nos cuente, porque en redes sociales anda ese comentario De que se despide como actriz. La Niña que olvidó su nombre, el biodrama, es un biodrama que plantea mostrar acontecimientos vivos en la memoria de quien lo hace. No solo es una búsqueda estética en el archivo, sino una gramática del relato propio, en este caso, el de la actriz. Por eso es una pieza biodramática. Parece increíble, pero los hechos sucedieron así. A partir de este alto grado ficcional, decidimos encontrar la niña que olvidó su nombre desde la zona baja del espectro, una frecuencia mínima de ficción, mínima, en la que caben la actoralidad, el despliegue de archivo y la escritura, el relato. Al narrarse es Laura Castro y la relación que mantuvo con el culto protestante vegetariano en los linderos de Cholula, Puebla, en 2 lapsos prolongados durante su infancia y adolescencia. Esta experiencia se traduce en la búsqueda de identidad, vuelta al origen y toma de decisiones. El viaje comienza en un cumpleaños y termina aquí y ahora. Esta pieza es un relato escribiéndose a sí mismo, escrito con márgenes perfectamente trazados, con cambios de nombre, fotografías, versículos, burbujas y renglones borroneados, huella sobre huella, un palincesto de furia contenida. Este es un relato que se guarda en el fondo del cajón. El cajón de alguien que quiso ser torera, pero terminó siendo actriz. Este texto es de Gustavo Sharpron, quien dirige esta puesta en escena. La dirección es de él, la dramaturgia es de Laura Castro, diseño de dispositivo Leonor Telles, diseño de vestuario Leonor Telles y Laura Castro, asesoría dramatúrgica de Legón, la ilustración es de Rafael Ruiz, el diseño de artes de Laura Castro, asesoría en investigación Héctor Cerezo, asistente general Dylan Alarcón, realización de vestuario Leonor Telles, realización de escenografía Tomás Abstrop, Kai Sánchez, Gustavo Chaprón, Dylan Alarcón, Leonor Telles, todo el equipo participó en la realización de la escenografía. La producción general es de la propia Laura y los productores ejecutivos son Sofía Díaz y Enrique Arce. La compañía se llama Jalapa Hace Teatro. La niña que olvidó su nombre se está presentando en el teatro La Caja. A ver, déjenme ver si tengo aquí el dato de los horarios, pero tiene funciones este fin de semana. Nos pregunta que si puede venir con el director, pero claro que sí. Bueno, le estoy contestando el mensaje por si no nos está escuchando en la radio. Que Hija, le estoy escuchando, le estoy contestando en inbox. Que sí, excelente, si viene con el director, vaya. Entonces, próximo miércoles escucha en escenaria, porque estará con nosotros Laura Castro para platicarnos de este proyecto muy interesante, muy personal, de la niña que olvidó su nombre. En el Teatro La Caja tiene funciones este fin de semana. La invitación para que vayan a ver, favor de buscar en Facebook precisamente Jalapa Hace Teatro. Buscan Jalapa Hace Teatro, le dan like para que queden ya suscritos y allí van a encontrar detalles exactos y precisos de horario de funciones, costo de entradas y demás, pero este fin de semana está en el Teatro La Caja, la próxima semana también y el próximo miércoles estará aquí con nosotros. Nos dice que llega de barrida porque está modelando en la Ceiba Gráfica y el director llega un poquito antes. Se nos está acabando el programa, vamos a despedirnos con un poco de más música de Estirpe de Ciclón, Crónica del Caribe. Vamos a despedirnos con esto que es Rezo a Oshun, Lamento Jarocho. Junto con esa ávida sangre blanca, llegó también engarzada a los grilletes, embutida en las cadenas, la tórrida casta africana. Y anidó en mis islas y en mis costas. Y a mí le oro. Y a mí le oro. El negro y el blanco se unieron a mi primigenia alcurnia dorada, engendrando una estirpe con temple de ciclón como mi atmósfera. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Amigos, nos despedimos agradeciendo el favor de su atención como todos los miércoles, invitándoles a que este fin de semana vean La Niña que Olvidó Su Nombre en el Teatro La Caja de la Universidad Veracruzana. A partir de mañana el estreno de Planeta Nube en Área 51, Foro Teatral. Y el domingo La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca en el Teatro JJ Herrera. Esos son solo tres de las posibilidades que el teatro ofrece en Jalapa, pero seguramente si usted es afecto al teatro ya estará pensando y sería capaz de referirme a algunos otros espectáculos que se presentan en nuestra ciudad. Yo les agradezco el favor de su atención, les invito a que nos encontremos de nueva cuenta aquí el próximo miércoles, en el que, como ya lo mencionamos, tenemos acordada la visita de Laura Castro y de Gustavo Sharke, en su director, para la próxima semana, que nos cuente aquí de viva voz de esta puesta en escena que tiene en el Teatro La Caja. Nos vemos como siempre todos los miércoles, todos a las 9 de la noche aquí en Radio Universidad Veracruzana. Hasta la próxima. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. Desde Jalapa, Veracruz, en línea. Desde Jalapa, Veracruz, en línea. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Puerto Moruno de Cay, puerto que te vi pasar, con la esmeralda del cielo, la esperanza en el mar. Sueño moruno de Cali, sueño que te vi pasar en un barquito de vela, como un suspiro se va, brisa que lleva ese barco cargado de soledad, viento que empuja mi suerte, aire de la libertad. Soy como la lluvia que viene y que se acuerda de ti, que a veces desaparece sin ti, no puede vivir. Soy como la lluvia que viene y que se acuerda de ti, que a veces desaparece sin ti, no puede vivir. Sueño moruno de Cali, sueños que vienen y van, en un desierto de arena, por la orillita del mar. Sueño moruno de Cali,